de nuestra existencia, sernos sueño y muerte. De comunicación. comunicarse. Y esa comunicación se da más bien en la ética, puesto que la ética es la vida social, la vida de trabajo, la vida del hombre cívico. En cuanto a lo de ley, tenemos con nosotros, el señor de ley directamente, pero me recuerdo así una cita que hace el mismo Kirchner, no recuerdo en este momento quién es, pero dice, se pregunta si se elige el placer de la concepción con los dolores del parto. Kirchner, ciertamente, está mucho en el juego, puesto que su estética nunca termina, pero yo me atrevo a decir que él elige los dolores del parto. Él elige sufrir, porque el sufrimiento, en tanto de desesperación, es la herramienta del cristianismo para poder lograrse a sí mismo. Es su gran maldición, pero al mismo tiempo es su vía de salvación. Yo no he pensado que a veces se puede, no quitar, sino que puede mejor pensar la jerarquía al revés. Digo, en vez de la estética que esté a función de la ética, una estética moralizada, que es totalmente lo que es la estética, la estética sería simplemente, claro, sensorial, ¿no? Como una implicación, un cuadro, una categoría sensorial, aparentemente, la verdad, la verdad moral de Dios, o bueno, la figura que tenga ahí. Si no pensar quizás con la ética, desde el ethos, como bueno, eso es habitar un espacio. Entonces, en ese sentido, habitar un espacio, bueno, creo que se define fundamentalmente como una cuestión espacial. Digo, la habitación, una cuestión muy cotidiana. O sea, la cama, la mesa, los cuerpos. Y a veces como que me da la impresión de que una corriente de la filosofía, bueno, moral, ¿no?, que olvida ese origen del ethos, que en el griego se pierde mucho tiempo en relación a esa cuestión estética espacial, ¿no?, que está ligado a la cuestión de la vida, lo cotidiano, la cama, el cuerpo. Sí, te entiendo la idea. Primero, una argumentación. Kierkegaard, de cierta manera, responde a esto, que en el mismo libro, lo uno y lo otro, en el trato de la tragedia antigua, el impacto de la tragedia antigua en la tragedia moderna. Creo que tenemos así el libro. La cosa es que también se introduce como antiguo, es como el título del libro. Ahí se habla sobre el eto griego y cómo Kierkegaard comprende, tiene esa comprensión y cómo la desecha y por qué la desecha. Porque recordemos que Kierkegaard finalmente es cristiano o intenta ser cristiano. Eso es siempre para él. Y en su filosofía, o en su pensamiento, la estética y la ética no se tocan. Por eso, de ahí también entra el despropósito. Porque son esferas de existencia completa. No es que yo soy una persona estética, pero algunas cosas las entiendo éticamente. Sino que para mí el mundo, todo el universo, toda la realidad es estética o toda la realidad es ética. El punto está en que, si bien la realización final está en lo religioso, y yo estoy apuntando también a lo ético, es que los límites que tiene la estética tienen por obligación que mostrar algo más, o al menos hacerse esperar de tal manera de que dar el chance para que el individuo vea algo más, se alumbre. Y este alumbramiento se ve en dolor. Ese es el punto relacionado con la otra pregunta. No es que sea que se haga una estética moralista o. Bueno, de hecho, puede hacer, pero Kierkegaard no lo ve posible. Eso no es posible porque son cosas diametralmente distintas. El hombre estético, a diferencia del hombre estético, por ejemplo, en la misma habitación, en el mismo hábitat, ve, el estético ve que esa silla no es una silla, sino que es la silla que yo la tengo ahí, que me aparece y me hace algo. o el castillo que se configura con respecto a lo que me sucedió o a lo que me va a suceder. En cambio, el hombre ético, esa silla, yo puedo volverla mi silla, yo trabajar con la silla, yo hacer algo con la silla. Entonces, la perspectiva, el entender el mundo es distinto. No sé si ve el salto que se produce ahí. Pues en un minuto la última pregunta. Y llegó Manuel Fernández. Sí, sí. Por favor. Gracias. Bueno, bien, ya la figura está de la de todas las figuras sobre mi imagen. Bueno, al final de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la UCE. El título cambió un poco de su título, ¿no? Y además una de las derrotas, lectura del despota exilio de Tony Manuel. Esta será una lectura de tanto cualitativo. Los signos de una época, nos dicen las imágenes de Paul en el mar de Yadu Kodak, no son la época, sino su monumento póstumo. El cine, al que tanto le costó su autonomización, hoy no puede comprenderse sin la testificación del imaginario y de las influencias no accidentales que imprimen el cuerpo social. Se trata, con mucho de concluir, de una lectura crítica del objetivo de la representación fílmica y lo que en clave de la mañana se designa como politización del arte. Politización que en el interés de este texto señala una ineludible relación con la construcción de discursos nacionales, específicamente abocados a la cuestión no menor de la memoria y de las relaciones de poder que la sostienen. ¿Qué es lo que hoy, póstumamente, nos hace visible como nunca antes el fin de tal manera, de Pablo Larraín respecto del periodo al que refiere su narración? ¿Qué es lo que dice de la perspectiva con la que hoy el pasado historial es recordado? ¿Cuáles son las huellas génicas que solo hoy emergen desde esta ficción? Antes de llegar a nuestro pequeño pelo sin fondo, a la persona que constituye lo que será asignado bajo el concepto de derrota, remito a dos películas que en tiempos de producción diferentes, con técnicas y motivos distanciados, corren alrededor del mismo locus histórico. Se trata, por un lado, del diálogo exiliado del cineasta recientemente muerto Raúl Ruiz, por otro, de una película que, por varias circunstancias, la mayoría de ellas relacionadas a las políticas culturales, a la administración y al mal cuidado del archivo fílmico, se encuentra allá en el olvido. Se trata del náufrago de Miguel Miquín. Primero, de los exiliados que tienen una situación de exilio, llena de diálogos inconclusos y marcada por el paso de la rearticulación política en el extranjero, la imagen que este film nos da del efecto del golpe del 63 es aquella que el mismo Ruiz tuvo que vivir. Por las circunstancias de represión y persecución política, el exilio es un lugar común para artistas y activistas. De esta forma, la imagen más temprana de la dictadura no pudo ser más que la de su exterior que tenía. Su efecto inmediato es su afuera, y no se representaba más que desde su afuera. De modo contrario, Náufrago es un film que construye su narración en el tema del retorno. Volver del exilio en busca de un hermano supuestamente asesinado es la obsesión traumática del personaje principal. Y nuevamente el film cita la relación histórico-social sobre la que he construido. A pocos años de iniciar la enlace en el 94, el náufrago alegoriza el duelo inconcluso de quien no sabe lo que ocurrió, de quien llega a un lugar que ya no le pertenece. En una de las imágenes más poéticas del film, será alusión a Chile bajo el nombre El recuerdo de un recuerdo. Así de educativo también se puede describir el estado de la memoria en el tiempo. Siempre que ésta no se deja de arrastrar por la mediatización ya consumada de los medios de comunicación y por el progreso que caracteriza los primeros años de la concertación. De estas dos imágenes, del efecto golpe militar, saltamos a la más reciente. La primera característica crucial del escritor Manero es, de los momentos de la historia del cine chileno que hemos tratado, hacía excepción al periodo durante la dictadura. Pareciera ser que su condición como dictatorial estaba acompañada de una reconstrucción de la memoria. Allí donde el paso del exilio y la obsesión por el objeto del asilo, que en esta instancia se cruzan con los problemas psicoanalíticos de constitución de la identidad y constitución de la conciencia individual y colectiva, quedaban inconclusos, sin poder restaurar nada, remitiendo un vacío sin descanso y sin aceptación ninguna. Lo que estaría por detrás, marcando la posibilidad de la representación, siempre en compás de las mutaciones efectuadas por el desarrollo de las técnicas cinematográficas, de su modo de producción específico, es a la vez una mutación de las condiciones de la experiencia misma. No ha sido la misma experiencia el inmediato del exilio a su retorno que a la fecha de la retrocesión nihilista que nos otorga de manera. Y ello en cuanto a la condición histórica de la experiencia y por consiguiente a su inscripción y producción de sentido se refiere. ¿Por qué con las tres imágenes encadenadas aquí remarcan una incontinuidad de los procesos históricos? De ellas se abren y despliegan perspectivas no únicamente predispuestas, puesto que no dicen el hecho fáctico, ni se prestan a la construcción patrimonial de los sucesos, ni aún menos a la construcción de discursos de identidad y cohesión nacional. Por supuesto, no se trata de una historia lineal, ni aún menos de algo así, como que a mayor distancia mejor retratada la escena del pasado. Esto, dicho al cuidado de los así llamados lugares de la memoria, por Jean Vigneault, lugares que capitalizan, lugares que capitalizan el archivo y su ficción, lugares que no disimulan sus resguardos, coacciones de intereses político-económicos. Cito: hay una ideología de los lugares de la memoria que se junta con la del patrimonio. Su fondo común es la afirmación de una continuidad entre lo actual y el pasado, en que la materialidad de los archivos sería la marca más evidente. Esto es lo que dice la cosa. Tal politización de la memoria no es nada nuevo, aunque siempre pareciera estar oculta la importancia de las relaciones de poder que en ella se encuentran. Es común hoy relegar el espacio de la cultura a la industria de la intervención. Este es un signo infalible de nuestra comunidad post-historial. Dice intervención, pero dice intervención cuando hace algo más que alienar al individuo de una sociedad de consumo y reproducir el usufructo privado de las máquinas económicas, fomenta y produce un olvido pasivo. De igual modo, fija y dispone de la mirada hacia el pasado, como que inicia su percepción y opera un borramiento de las condiciones de producción que le han dado origen. Tanto así como de los conflictos que se hallan en su interior y que son las zonas en las que los discursos y las discusiones se valen para disponer las jerarquías de la mirada y el acostumbramiento del cuerpo a cierto afincamiento de la historia, la memoria y la experiencia. Y si hace falta decirlo, saber que no es para nada algo político como suele verse, por mucho que el tópico de la obra no sea directamente político o relacionado al campo cultural. Es en este sentido, en tanto ruinas del pasado que emergen hacia un presente discontinuo, solo de esperarme en su posteridad, es que sentimos la necesidad de citar en extenso el comentario de la catástrofe de Patricio Marchand. Cito: ¿en qué consiste esa catástrofe? ¿Qué significa iniciar su comentario? En tanto todas las voces oficiales intentan negar la existencia de la catástrofe, la parálisis de la historia de Chile, su discurso. Se trató solo de un suspenso, un poco largo, ¿verdad? Pero solo de un suspenso de nuestra noble tradición democrática, de ver de mirar hacia adelante, no hacia el pasado, sobre todo que si fuera nuestro último, aparecerían conspiraciones, traiciones, crímenes, miseria y dolor infinito. Iniciar su comentario consiste entonces, contra la frivolidad de los que son exactamente continuadores de Mercé, esto es, de quienes consolidan en democracia su obra, su concepción del hombre, de la economía, de la cultura, en reconocer, en establecer la catástrofe como catástrofe. Continuando con Marchand, que en una lógica constructiva sumada a un saber de psicoanálisis, rematará una noción que se ha expandido al ámbito de la escritura en un sentido general, o al texto en un sentido amplio. Aquí haremos uso no solo a lo que la especificidad cinematográfica se refiere, sino en cuanto a noción más amplia. Me refiero a la noción de escena. ¿Qué? ¿Cómo las escenas? Se preguntará Marchand. Las escenas no son conceptos, no se definen, las escenas se juegan, esto es, somos jugados por las escenas. En otro lugar nos dirá que la filosofía es justamente aquello que por definición no puede pensar las escenas, los cuerpos, los gestos. Enseguecida esta en los conceptos, en su formalidad y en su racionalidad esperante, no puede leer las escenas, puesto que el discurso es siempre omnibartador, totalizador. Este quizás sea el punto en que coincidiría con Gilbert, para que el pensamiento y la experimentación se mueven por procesos divagantes y nómades, por campos contiguos, siguiendo una transversal que atraviesa las esferas del conocimiento, de tal modo que para él, Godard como el filósofo cuando habla de sus películas, de sus escenas, de sus gestos. Pues bien, ¿cuál es la escena de Don Manero, más allá de las escenas particulares que componen el film? ¿Cuál es la escena inmanente a su composición? Ya la primera escena, en sentido vulgar, del cine nos da una vista. Después de un largo tráfico en el que la cámara sigue a pie la espalda de Alfredo Castro, que interpreta el papel de Raúl, este se mete tras bambalinas y sin autorización al escenario del estudio de televisión al que iba por un casting. Justo en ese momento la imagen se vuelve borrosa. Se están a lo que el lente de imagen en movimiento llamará rarefacción en la composición del cuadro. Tal efecto visual leído en la consecución del montaje y la narración porta el signo de que la primera entrada al escenario, es decir, a la escena, en un sentido fuerte, es fallida. Luego, un refuerzo de ese primer fallo, le dicen, se equivocó, era la próxima semana. Para adelantarnos diremos que la historia de Don Manero podría ser leída como la derrota de ese intento, de entrar y estar en la escena, de ser parte de ella. La película continúa en una trama ambiental marcada por el silencio, y por supuesto es algo más evidente y comentado antes de la actuación de Alfredo Castro, quien posee el papel de este personaje sin expresión, este síntoma del mutismo y la falta de comunicación. Benjamin, en su texto Experiencia y Pobreza, alude a las condiciones que volvían los soldados después de haber pasado por la experiencia de las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Volvían sin palabras, decía, mudos, sin nada que contar, traumados e imposibilitados de la más común comunicabilidad. Cargaban con el peso del shock y lo inenarraban. Raúl parecía sufrir de la misma sintomatología. Su rostro podría alegorizar el efecto del quiebre de la representación que realizó en todos los niveles del golpe de Estado del 73. Podría ser esta relación de sí mismo, imagen eficaz del nihilismo más aterrador que siguió a los días de persecución y a la transformación total de la vida dictadura. Respecto a esto, un mecanismo cinético que enfatiza la expresión de aquel rostro es la sobreabundancia durante todo el film de las tomas y las secuencias en que la cámara lo acompaña a la altura del hombro. En vez de estar encima de su cara, sin distancia. Esto marca una sección particular de la imagen y un efecto no menor del espectador. Se trata de una personificación o una rostrificación sobredeterminada. El filme de Pablo Larraín, podría ser fácilmente emparentado con el relativo movimiento del cine que se denominó neorrealismo italiano. Al menos tres características que son claves para el crítico de cine francés André Bazin, fundador de los Cahiers du Cinéma, podríamos enumerar aquí como posible influencia. Aunque si no quiere la historia del cine chileno, habría que decir que la influencia del neorrealismo ha dejado ya fuerte marca, ante todo, en la producción de finales de los 70 y 70. Habría que nombrar entre muchos a Valparaíso y Amor, películas siempre como Valparaíso y Amor, así como el gran volumen de las obras de Ruiz, y como no está también a Bolsón, entre tantos. Sirvanos esto para marcar otro rasgo de Don Manero, y aún más de la raíz, su conocimiento de las historias, a veces, subrayada la S, del cine chileno. Los tres rasgos que ya comentaba son la representación de la realidad sobre la las estructuras dramáticas que Bazán llegará a calificar de fenomenológicas. La importancia del idioma natal de tener como signo vocante la manifestación del idioma como realidad sociocultural. Y otro más significativo en su coincidencia es el hecho de no utilizar jamás el flashback hacia el pasado, tan recurrente en el cine moderno. Todo esto en el libro ¿Qué es el cine? En André Bazán. Sea por tanto que la temporalidad sobre la que se construye la narración es la de un presente casi continuo. Continuando con la exégesis de la narración, es relevante considerar que todos los casos del protagonista están dirigidos hacia un solo punto, una sola obsesión en un hombre al que, tal como dirá el personaje de Amparo Noguera, ni se le para, encarándole después de una escena de desolación que no es más que un hombre derrotado, igualito a todos los de la cuadra. Aparecer en la escena, desplegarse en ella, ser igualito a razones que parecieran valer como absoluto y que hacen secundar de los cuatro asesinatos que se toman a realizarlo. Quizás sea que sintomatice el puro deseo de entrar en escena, de conocer el éxito, palabra fantasma que en aquella época comenzaba tenuemente a llenar el inconsciente de los sujetos centrales. Quizás le volviste el puro deseo de salir de la ausencia y del mismo vagabundo que ha dejado de recibir. Quizás sea la pulsión por el espectáculo la que se sirve en este primitivo teatro, como una genealogía cruel de la posterior espectacularización de la imagen de nuestra época neoliberal. Quizás sea en el fondo una pulsión por existir, allí donde el espectáculo se convirtió en la única condición de existencia más allá de la desolación de la vida real, de esa vida sin nada que dar. En este punto, existencia y éxito parecieran camuflarse y no desnudarse más. Pero no la engañemos, que el final del cine es la confirmación. Vale. Es la confirmación de todo lo contrario a esta noción. Antes de ir a ello, retomando los surcos iniciales, teníamos que esta imagen tan vívida, tan neorrealista del periodo dictatorial, solo fue posible como análisis dada en un esfuerzo, en su sentido póstumo, irremediablemente a posteriori, el cual, siguiendo ahí desde la verdad, marca un quiebre vocal, el cual no puede dejarse de comprender como un quiebre a nivel experiencial. Cito. Sería aquí que la posmodernidad latinoamericana se encuentra con la postdictadura, posmodernidad en sentido más doloroso, limpioniano, alude al momento de colonización completa del planeta por el capital transnacional, de tal manera que incluso aquellos puntos no reificados, la naturaleza o el inconsciente, han sido ahora tragados por la máquina del capital. En América Latina, la introducción de esta nueva etapa del capital fue precisamente el papel epocal que jugaron las dictaduras. El fin se necesita tal quien histórico y experiencial, que es por lo demás el de traspaso del Estado Nacional al mercado, y con ello la mercantilización de los lugares de la memoria. Lo que pretendemos con la lectura de los maneras es que libra desde algo así como el post-exilio, como lectura dirigida desde este topo. Había cuenta de que el retorno del mismo, como en el náufrago, es parte del mismo círculo vicioso, de tal manera que este no taparía las razones inconscientes de la ansia de un hito fiebre. En cambio, en tal manera, se trataría de un exilio consumado, el cual solo ha sido posible gracias a la subsunción total de la vida por el capital transnacional. Sea esta también el tono y la paz de su derrota. La escena final del film nos muestra el ascenso, esa especie de sublimación del ego por el deseo que lo movilizó conociblemente hacia el escenario. Para tomar el lugar en ese típico concurso de la teoría chantera, el igualito A, tuvo que sumarle al asesinato perpetuado el acto de dedicación sobre el traje de su compañera de barrio, para así poder suplir su lugar. Tengamos en cuenta nuestro desplazamiento para leer el entorno psicoanalítico. Lo que realiza simbólicamente es el desplazamiento hacia el lugar del otro. Al sacarlo de competencia, se vuelve a reiterar el signo eficaz que desde un comienzo nos presenta un personaje sin expresión ni identidad. Usted no está en la lista, le dicen en un comienzo. Y a fuerza de entrar en ella, de aparecer en la escena, comete la injusticia de sufrir el lugar de otro, pues así pues de ti lo único que hay es una no pertenencia. El paternismo se vuelve apoteósico cuando al escuchar los aplausos del público, quien decía el ganador del concurso, este termina en segundo lugar, relegado y derrotado. El fin culmina en la nada, dejando una estela de sin sabor que nada se asemeja a un clima dramático. Este gesto, además de valer la lógica clásica de construcción del relato, es el que leemos como expresión alegórica. La derrota es aquí la expresión de un devenir histórico encarnado, de una rendición mnemónica que abre nuestro presente arrastrando las ruinas que sujetaron las posibilidades historiales. La derrota cita un pasado irreductiblemente fallido, muy por el contrario de los discursos del progreso y de las ideologías del éxito. Este porta en sus imágenes la marca alegórica de un profundo materialismo histórico. Comenzando una obra de Graciliano, con esto termino. Habrá sido lo siguiente, comentario que sería digno de reiterar para la alegoría neorrealista que estoy manejando. Dijo: no se trata de ver el pasado reconocido en su identidad como un presente que no sería más que su repetición compulsiva. Se trata más bien de recibir de un futuro abierto el impacto que hace que el pasado se repita en tanto que pasado en el presente. Es decir, que interrumpe la coincidencia del presente consigo mismo, develando así la autodiscordia que fisura el presente y le confiere su fundamento intempestivo. Aún más paradigmático y contrastante realizar el comentario de la catástrofe en un momento como hoy, en que el boom postmoderno de programas como Mi Nombre Es, Vanagloria con las luces del escenario y progresismo de los continuadores de Pinochet. Hoy, en la data histórica de un gobierno que niega la visión hacia el pasado para preocuparse del emprendimiento hacia el futuro, la seguridad y la reproducción del estado de cosas actual, en que el presente, mediante el olvido pasivo que efectúa, se desea pleno consigo mismo y sin fractura ninguna. Muchas gracias. Bueno, entonces ya Vanguardia es instalación de la explicación completa de la realidad. El golpe de Estado quema la moneda, pero el verdadero golpe está en el inicio del canal de televisión que se transmite en texto, en vivo, y esto se vuelve el centro de la representación de todo. Bueno, eso yo creo que está el Raúl Ruiz tiene un texto que se llama Gótica del fin. En la introducción de este libro hay una parte donde Ruiz habla sobre el aburrimiento, que es muy bueno. Ruiz dice algo así como empieza a reflexionar sobre la figura del aburrimiento como una figura fundamental en la reflexión de los medievales. Los sacerdotes medievales estaban en un momento de aburrimiento en su meditación, en su lanzamiento, que era fundamental. Porque en ese momento se producía una existencia total, una pérdida de sí mismo. Entonces, Ruiz tiene ese texto, que es un texto que lo cual se trata de ver como la teoría de su cine y de sus películas. Y parte de esa introducción, porque lo agarra como una metodología fundamental de donde se puede crear un nuevo cine que, bueno, no solamente mucho, que divierte la conciencia hasta bueno. ¿Tú decías lo que es un shock de continuo movimiento? También no sé si lo entiendo como shock, no, yo creo que no, me da la impresión de que no. Me da la impresión de que está pensando como un estado de está tratando como de acostumbrar al espectador a un estado al cual no está acostumbrado. Está como, por ejemplo, esta escena de la típica película de Ruiz, que es un que esperábamos que está filmando un plano, y entonces está pasando, y a veces se ha llegado ahí 15 minutos. Y sobre todo esto pasa en el plano muy auxiliado, ¿no? O sea, claro. La que estaba comentando, sucede, la no tiene una película completamente concreta, es un diálogo inconcluso, no tiene ninguna respuesta. Y lo que me ha comentaba de esta película de la Romana, que en ese momento, que es como, creo que la película es de 74, 75, por ahí, una película que está filmada en exilio, pero está viniendo constantemente al sitio. Pero la primera escena de esa película se pregunta a alguien, le pregunta dónde queda Chile, a un chileno allá en Francia. Era un judío, parece que le preguntaba a un chileno. Y bueno, no dice nunca dónde queda Chile, pregunta, pero Chile es como así, es como así. Y la construcción de la escena son puras preguntas de dónde está Chile, como que Chile. Y lo que queda de la escena es que Chile no está en ningún lado, Chile no es ninguna cosa, al parecer. Y es porque de algún modo lo que se retrata es que hay un borramiento total de lo que fue en ese momento y de que lo que está en el sitio es un suspenso que se levanta en una imagen de extranjera y de donde la dictadura se ve desde solamente el sitio de su afuera. Entonces en ese momento siento que como que el primer paso de esta película, de estas seis imágenes de la historia del cine chileno, en primer momento es condición de inmediatez. No se retrata la historia de ese templo. En segundo, en el instante del náufrago, justamente la cuestión no es nada más que el hombre que vuelve a buscar al hermano todavía no está. Y empieza a recorrer el país, tratando la búsqueda inconclusa de estos ciertos perdidos. Entonces, es la vuelta, es la respuesta del exilio. Pero en ese manejo, ya en el 2008, hay toda una cuestión de politización de la memoria y de reconstrucción del pasado nacional, que tiene que ver también con bueno, con el Museo de la Memoria, logro de la interpretación, ¿no es cierto? Y que hacen ver que la estancia durante la dictadura solo puede ser vista en el posterior. Y esa convivencia es esa forma, ese mecanismo, para el psicoanálisis es esencial. El trauma no puede comprenderse, no se puede racionalizar, no puede ser verbalizado, no puede entrar en el lenguaje, en su estancia próxima, sino en un posterior. Pero en un posterior que llega a racionalizar o que llega a reflexionar. Pero para eso necesita toda una maduración, necesita todo un acontecimiento, una producción, y eso es sentido. Entonces, de alguna manera hay un poco esa cuestión. Pero la producción de sentido, a categoría histórico, tiene que estar de alguna manera es justamente de la derrota. Y por eso es que hay un acercamiento alegórico de un materialismo histórico intrínseco. Y en ese sentido, claro, también se lee en una estética neorrealista, es lo más factible, cuando uno ve las imágenes, es un realismo puro. Pero aún es un realismo puro desconcertante y sumamente interesante. La película termina con la imagen de que el tipo perdió y nada valió. La película no valió, en realidad, porque el tipo perdió, ¿no? Pero todo lo que sucede constantemente, y si esta cuestión es leída alegóricamente, pienso que es la importancia de la película de Medina. Como decía Godard, los temas y las imágenes de nuestra historia serían solamente póstumamente. Y póstumamente es que de alguna manera obra dice la catástrofe, dice el comentario de la película. La rueda del pasado va convergiendo, pero es un sistema de torbellino en que se va gastando el presente solamente por rememoración de los cadáveres que van surgiendo. Y el pasado es la relación con el futuro, es la relación que se tiene como de incompletud con el pasado. Es importante, ¿verdad? Sí. Es el impulso del progreso, no. Claro, hay un ejemplo de todo, de la forma de memoria, ¿sabes? Como tú dices, el ejemplo del Museo de la Alemania, que lo puede hacer pasar a fundamental, sí, como malo que es, ¿verdad? Porque es un chiste que te cuesta al final, ¿sabes? Como tú citas el pasado y un pasado tan traumático como ese, El museo de la memoria, en verdad, lo que hace es que te pone las máquinas de dolor ahí. Te pone el testimonio y ya asume la posición de víctima. Las víctimas somos nosotros y nosotros víctimas tenemos esta remuneración de esta reivindicación de lo que nos pasó. El brillo, y por eso encuentro súper buena ponencia, porque el brillo de Tony Madero quizá es producir el espacio necesario para la producción de sentido a partir de esa ausencia de sentido alguno. De cómo tú citar un pasado que en verdad no puede tener un relato, si ya de tener un relato coherente, tiene que ser una producción a partir de esa discontinuidad, de esa interrupción y desde cómo nos aproximamos a algo que en verdad no es tan relatable a partir de como un relato lineal. Me gustó esa relación física y amor de la misma historia. Sí, la última, de tu tiempo. No, una relación, ¿cierto? A ver. Se llama Pensamiento en el Barro, reflexiones en torno a las conexiones de filosofía y cerámica. Hay una suerte de palabras introductorias, se las voy a leer. Estas son reflexiones preliminares que he estado construyendo. No soy experta en cerámica ni artista, pero sí una gran amante de ellas. Espero que puedan ayudarme a vislumbrar nuevas conexiones que no he logrado ver y que puedan seguir creciendo este cariño por la investigación artística. Escríbanme. Lo más profundo que tiene el hombre es la piel, polvo de él. Recuerdo de pequeña haber leído un libro africano sobre la creación del ser humano. El día un padre cogió un trozo de arcilla de la tierra y moldeó una figura de barro. Allí va el gran horno volcán y deja allí la figura mientras haciendo otras cosas. Luego de un rato recordó que debía sacar la pieza del horno, pero ya se había quemado. Era una figura negra. Saca otro trozo de arcilla y moldeando una nueva figura, la lleva al horno otra vez. Esta vez, mucho más lento, saca la figura antes de tiempo y queda cruda y muy blanca. Finalmente, una tercera figura llevada al horno por el dios padre y esta vez la figura queda amarilla en una cocción intermedia. Somos barro, somos polvo, del polvo venimos y allí mismo llegaremos, dicen nuestros ancestros. Somos barro cocido a distintas temperaturas, a distintos ambientes, condicionados a distintos climas. La tierra es parte esencial nuestra, de nuestra constitución y nuestro ser en general. Aquella conexión que tenemos con ella se ha ido transformando a lo largo de la historia. Nos hemos vuelto ajenos a ella. Sin mucho sentido, le hemos dado la espalda como humanidad a lo más básico y al suelo mismo de nuestro desarrollo y crecimiento. En estos tiempos tan difíciles para la humanidad, nos parece casi vital repensar y buscar aquella conexión con nuestra Yukimama, Madre Tierra. Aquella conexión sin la cual dejamos incluso de lado nuestra propia humanidad. Está en boga hoy por hoy el valor de la tierra, la lente y el traje de la misma y por otro lado los intentos, muchas veces fallidos, de protegerla, aislarla y cuidarla. Pero siempre, de un modo u otro, hablamos de la tierra como si fuera ya algo externo a nosotros, como si estuviéramos separados de manera inquebrantable con la naturaleza, una decisión que nos ha costado caro, que nos ha desmoralizado, nos ha hecho perder la armonía, y que en algún momento lo tuvimos, con nuestros seres vivos y elementos primarios del planeta. Ahora bien, ¿se puede restablecer esa conexión perdida de algún modo? Realmente no lo sé, pero el trabajo con la cerámica estos años me ha acercado al menos a pensar en aquella conexión y de qué manera la cerámica como arte puede establecer o redisponer de un vínculo fundamental con la tierra y la creación. La cerámica, palabra derivada del griego kerámikos, sustancia quemada, es un arte ancestral practicado por los pueblos indígenas americanos en Perú, consistiría en, cito, modelar espacio utilizando arcilla como materia prima, o también considerado el, cito, antes de organizar espacio virtual o negativo y de acuerdo con exigencias funcionales o expresivas, utilizando arcilla húmeda como material positivo, ya. Una vez seco, se lleva al horno cerámico para su cocción a temperaturas desde 950 a 1300 grados Celsius. Se refiere. La cerámica es un arte que trabaja de modo directo con los elementos primarios y juega a constituir un material sólido buscando la armonía entre el fuego, el aire, la tierra, el agua y el vacío. Ningún otro arte tiene una cercanía tan inmediata y clara con los elementos básicos, en donde se utiliza no solo como instrumento, sino que constituyen parte esencial de su conformación. El elemento más importante es la tierra. La cerámica trabaja con ella como base y se va adecuando a las diversas características de esta: su olor, textura, color, piedras minerales que contenga, plasticidad, trabajabilidad, etc. En la arcilla misma, el hombre hunde sus manos, impregna sus huellas digitales que dan cuenta de un arte genuino en donde queda el signo y carácter del ser humano atrapado en la esencia de la obra final. El segundo elemento que se utiliza es el agua, necesaria para la consistencia y armado de la pieza. La arcilla misma ya trae una cantidad de agua que necesita ser complementada con agua añadida por el artista. El aprendizaje de la justa medida del agua es ya un arte por sí mismo. Más o menos agua van a determinar la facilidad de moldeabilidad y plasticidad de la materia prima para generar la obra o estructura final. Como tercer elemento tenemos el aire. Por un lado, el aire cumple el rol de fijar la arcilla, de endurecer y preparar la pieza para que se inicie su siguiente proceso. Por otro lado, por definición, una pieza de cerámica está constituida 90% de aire o vacío, en donde su esencialidad radicaría justamente en ese espacio negativo que se insinúa de la misma, donde el no ser es el que estaría constantemente determinando el ser. Vemos así como el factor espacial tiene una preponderancia vital. El volumen y la realidad cerámica serían más determinadas por el espacio que encierra que por la envoltura visible. Al igual que un globo, dice Schiff, lo determinante no es el plástico de color llamativo, sino el aire envuelto que conforma al globo propiamente tal. Y por último tenemos el fuego. Este elemento en el proceso de cocción le otorga la propiedad distintiva a la pieza cerámica, así como la durabilidad y resistencia necesaria. Esta etapa se puede realizar a través del fuego directo o de un horno cerámico. Este último funciona como una esfinge, dice Artigas. Cito. En cada horneada, por más cálculos que hagamos, es imposible saber lo que saldrá. Se recita. El fuego es un elemento de poder ambivalente. Fortalece o destruye. Transformándose en el juez final, determina la caracterización de la pieza cerámica y pondrá en fuego todos los elementos ya nombrados. Por más que se estudie, investigue e intente predecir los resultados de la materia, su color, textura, por ejemplo, no se podrá luchar contra el poder y la capacidad que tiene el fuego de conferir a la obra su libre arbitrio. Y así el trabajo del ceramista consistiría en tan solo pedirle al fuego que le otorgue a la obra su tendón final. Es el fuego quien decide, no él. Además del uso vital de los elementos primarios, el proceso de creación a partir de un trozo de barro incluye el uso de los sentidos de modo magistral. Los olores, sabores, los sonidos, la apariencia y, por supuesto, el más importante, el tacto. El arte de amasar el barro, tal como una panadería, cito, implica ya originariamente cierto deleite del tacto. El verdadero modelador siente, por así decirlo, animarse bajo sus dedos, en la pasta, un deseo de ser modelado, un deseo de nacer a la vida, un hábito que existe en potencia en la arcilla fría, pesada e inerte. El modelado es una dicha para los obreros. Cierre de cita. Resulta curioso que en la mayoría de los museos de arte, por no decir todos, no se permite tocar la obra cerámica, lo cual resta valor y oportunidad de comprensión de la creación de la obra. En cerámica, la superficie del material es casi tan importante como la forma y el resultado final de, por ejemplo, una escultura. Es absolutamente necesario poder sentir, ver, tocar, oler la pieza cerámica para que, para aproximarnos a ella y tan solo tratar de comprender el proceso que logró dar aquel resultado. La mano que crea, curiosamente, nunca deja de intervenir en la obra, y en cerámica se ve de modo directo. Las huellas digitales quedan grabadas en la arcilla. La cerámica, de este modo, presenta una nobleza telúrica, una imposibilidad de separarse de la materia y la tierra, una conexión que la liga al obrero, la persona, un superviviente de los siglos, la historia de su civilización. Cito, los siglos han pasado por él, por la esperanza, sin alterar su vida profunda, sin hacerle renunciar a sus antiguas maneras de descubrir el mundo e inventarlo. La materia sigue siendo para él un receptáculo de secretos y maravillas. Cierre de cita. La cerámica de esta suerte se ha constituido en una expresión fiel, directa y popular. Esto se debe en parte, nos dice Schilling, a su lejanía de todo autoritarismo ausente de las escuelas. Es un arte que en muchos casos aún es considerado un arte menor, artesanal, lo cual pudiendo ser un absurdo, le ha permitido pervivir como expresión cercana al común de la gente y por supuesto mantener aquella básica conexión con la tierra y su proceso de búsqueda material investigativa. Sin embargo, no debemos olvidar que la masificación y comercialización de la misma le han hecho perder también la calidad de Honduras. Y más terrible aún, se le ha dado valor y sentido a la obra en contra del utilitarismo propio de nuestra época, derivando de una profunda desorganización del mismo arte y, por tanto, pérdida de identidad de acuerdo al lugar geográfico, por ejemplo. Esto no es azaroso, claro está. Es parte de la cultura occidental en que vivimos, fría y racionalista, totalitaria y absolutista. Defensa por las identidades nacionales de los países dominados, como una manera de descubrimiento y sometimiento propio del capitalismo globalizante y atallador y del avance de la sociedad a espaldas de nuestra historia cultural y social milenaria. Por eso resulta que pese a décadas y décadas de avance tecnológico y de nuevos accesos a la información antes inimaginables, la cerámica indígena es aún insuperable en nuestros días. Y al parecer no se debería ni a la calidad de materiales ni de los procesos utilizados, sino más bien a aquellos elementos espirituales con los cuales se creaba cada pieza. Quizás, allí, ese era su secreto, cito, el aspecto no racionalizable del arte, se recita. Y esto había que sumarle la cercanía y conocimiento que tenían los pueblos indígenas del propio suelo que cada día pisaban. Dentro de este contexto, la filosofía nos podía otorgar la oportunidad de pensar lo evidente, lo originario, lo esencial del ser humano y pensar también en el modo en que la cerámica otorga la posibilidad de concretizar el propio pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quizás se trata de un pensar haciendo, de revivir el poder de la mano que al tener contacto con la tierra inmediatamente crea y a veces se diría que piensa. La cerámica puede erigirse como el cable a tierra, la expresión directa de un concepto, pero a la vez vale preguntar, ¿tiene algo de concreto un concepto? Más allá de la mera representación y las imágenes que nos llegan a la mente a partir de un concepto cualquiera, la cerámica puede ser la posibilidad de moldear e impregnar en el barro del pensamiento, incluida la carga emocional y las nociones previas que acarreamos. Asimismo, nos permitiría definir y así aquello que nos parece tan abstracto. ¿Cómo expresar aquello que no podemos con las palabras? ¿Qué forma tiene el pensamiento? ¿Qué de concreto guarda bajo sí, por ejemplo, el amor, la muerte? Si queremos tratar de manifestar y exteriorizar una idea o concepto, trabajando con la cerámica, se puede expresar de modo único, concreto y directo. El barro y la silla nos recuerdan la ocasión de dibujar los horizontes entre teoría y práctica. Igualmente así, el trabajo manual y el contacto serían pensar y enfrentar el maquinismo y la desmoralización de la obra de arte en la que vivimos, así como hacer presente la cuestión de la potencia del pensamiento, si es que tiene algún sentido que ir trabajando bajo divisiones arbitrarias y tajantes entre el cuerpo y la mente. No se llena de cuestiones técnicas o de posibilidad de pensamiento y de conexión con la acción, me sorprende con qué vitalidad el arte del barro transforma, libera, mueve a pensar más allá o incluso a no pensar con la cabeza, sino con las manos y el corazón. Mis manos piensan, sienten, gritan, murmuran, que bajo ellas se esconde toda la potencia de la tierra que imaginamos, incluso aquella que no podemos siquiera vislumbrar. El tacto nos une y nos destruye, pero nos conecta a aquello que tocamos de un modo inigualable. La sensación tan simple de jugar con el barro, añorarse a la niñez, de ensuciarse, de no tener al polvo y a la mugre, sino sentirse libre de jugar, de moldear, de ser un pequeño dios, de destruir, de probar, de experimentar, de ser un científico o un alquimista, de buscar las medidas y de ir buscando la medida de lo mismo a la par que se buscan los elementos que se acomodan con nuestra propia silla. No obstante, pese a todo el esfuerzo y cálculo, es el fuego quien decide, permaneciendo siempre a toda nuestra vitalidad y su carencia. La unión del barro con la mano es unión ancestral, originaria, de barro con barro, de elemento con elemento, de sinergia y encaje perfecto, porque la naturaleza hubiera acertado de antemano en aquella corrección. Nuestras manos no servirían solo como instrumento, sino como reconexión con la tierra y como recordatorio constante de que en ella habitamos. Así como nuestros pies, nuestras extremidades reclaman por lo concreto, lo visible, por el mismo suelo que todos compartimos y del cual muchas veces no somos ni conscientes. Esta arcilla, nos dice el artista, que modela entre las palmas de sus manos, no es también el polvo humano, lo que queda al descomponerse de nuestro cuerpo. Hombre, recuerda que polvo eres y que volverás a ser. Uno de vosotros se pregunta, compañero, ¿qué es lo que es un comentario que quieren decir? Un poquito de tiempo. Si no, no lo dejamos.